Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Mira, te paso un dato. Venía Dale. escuchando lo que decías de Macri. Sí. Se sumó a lo del PRO, que se robó un partido, porque ese partido era de López Murphy. Empezó así su inicio en la política, digamos, nacional, porteña. Pero el PRO era un partido que le pertenecía a López Murphy y se midió el señor Mauricio Macri junto con Santilli y el PJ porteño, se dio cuenta que le restaba votos en ese público antiperonista que vive en la capital federal. Así que le robó, hurtó el partido a López Murphy, que en ese momento estaba aliado con Jorge Sovich en Neuquén, que pretendía también estar ser parte de la fórmula. Macri quería ser jefe de gobierno, Sovich, que era gobernador en Neuquén, quería ser presidente en ese momento. Ah, mirá el dato que me tirás, mirá el dato que me ¿Viste? tirás. Sí, bueno, Macri, yo recuerdo en la década del 90 había sido afiliado al Partido Justicialista por Ramón Puerta, porque llevan una amistad allí muy importante. Exactamente. Así que mirá vos ese dato Sí, de lo hecho. midieron todo y se dio cuenta que si él iba por el PJ porteño, medía 5 puntos menos en un distrito claramente antiperonista que si iba con otro partido. Bueno. Y ahí establece la alianza con López Murphy, que le permitió además tener relaciones con el Partido Popular en España, porque el Partido Republicano tenía además las credenciales para tener distintas fundaciones, instigaciones, que son fondos, al fin y al cabo, así que sí, ya arrancó robando partidos. Bien, el hombre tenía esas convicciones, pero no funcionaron y después tuvo otras. Así, ¿no? Exactamente. Así funciona. Escúchame, Valeria, cuando hablamos de Milei en particular, ¿no? Con este arca de Milei que has construido, todo este andamiaje recién uno puede colocarlo después de la elección del 2021. Digo, empezar a laburar con el armado del partido, hacer alianzas en el interior para poder llevar la boleta. Digo, es un trabajo que se hizo un año antes de las elecciones. No, eso es ¿No? lo que viene un poquito a discutir el libro. A ver. El libro hace una cronología Sí. que trata de explicar, digo, hay un montón de libros sobre Milei, yo siempre aclaro, para ser generosa con la audiencia y también con los lectores, que no es un libro sobre Milei, sino sobre el recorrido, si bien Milei está, es un personaje que aparece permanentemente, es un libro que trata de explicar y de también que comprendamos entre todos, porque es un inicio de conversación, ¿qué nos pasó en los últimos? El libro arranca en el 2015. Yo lo que trato de plantear, discutiendo un poco con los libros que lo tratan de loco, porque creo que tratarlo de loco minimiza el daño que hace, es como que se justifica en un punto, bueno, no sabe lo que hace. Y en realidad yo estoy convencida que Milei sabe lo que hace, es consciente del daño que produce, y que ponerlo en el lugar de bufón es minimizar ese costo real que es, soy consciente de lo que hago y lo estoy haciendo porque creo que está bien, aún sabiendo el daño que provoco. Entonces, me parecía que ya había libros como el de Ernesto Tennenbaum, como el de Juan González, que abordan más la parte psicológica de él, y hay libros como el de Pablo Semán, en donde hay distintas investigaciones adentro de su libro, y me parece que Semán, de una manera errónea, adjudica o a los feminismos o al progresismo haberse pasado 3 pueblos. Y a mí me parece que lo que pasó en Argentina en los últimos años hay que prestarle mucha atención. Y yo hablo de tres shocks, un poco tomando ese concepto de Naomi Klein sobre la doctrina del shock. Yo planteo que el primer shock es el shock económico. Y empieza con el gobierno de Mauricio Macri, precisamente. Ese gobierno que incrementó la desigualdad económica y que produjo más violencia, tiene a un Milei en paralelo. El economista, analista económico que empieza a aparecer en la televisión criticando el programa económico del macrismo por gradualista. Y va a tener allá en el 2019 una candidatura que es la de Esper. Esper fue candidato de ese grupo de economistas que hoy integran algunos de la Cámara de Diputados, como es el caso del propio José Luis Esper, y también tiene otras figuras como las que hoy integran el Consejo Económico del Presidente. El propio vocero presidencial era parte de ese grupo de economistas que acompañaron la candidatura de Esper. O sea que a la Esto, derecha de Cambiemos ya había algo sí, en claro. 2000. en 2019, digamos. ¿Y cómo se llamaba el partido que llevó a la candidatura? Era una alianza que se llama Despertar. Ah, Despertar. Uh-huh. Que era un juego con el nombre, con el apellido mismo, Despert. Uh-huh. Bien. Pero aparte de Despert, recordemos que también fue candidato Gómez Centurión, que había sido funcionario de Mauricio Macri y que estaba muy enojado por el trato, él había sido apartado de su cargo, tenía una investigación por corrupción en su cargo, él había estado en la aduana, después va al directorio del Banco Nación. Sí. Y aparte estaba muy enojado junto con Cynthia Houghton, quien tenía su partido o no, porque se había discutido, se había habilitado, entre comillas, porque en realidad fue una puja de la que participó mucha más gente, uh-huh. Sobre todo el colectivo feminista, él estaba muy enojado junto con Houghton por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, a la que Macri había fomentado, según ellos entendían, y hicieron una coalición que fue con la consigna Dios, Patria y Familia. Sí, sí. Entonces lo que yo encuentro en ese 2019 es el germen de lo que yo llamo un iceberg que termina con la presidencia de Mauricio de Javier Milei, pero que empieza en ese momento con un grupo de jóvenes que también ya empezaban a discutir mucho lo que llamaban la derecha cobarde por su gradualismo, porque no había profundizado en determinadas cuestiones. Uh-huh. Valeria, es decir que a la hora de armar el libro, lo que vos planteás es más un recorrido, entre comillas, de cómo se fue organizando la ultraderecha, ¿no? Que la propia candidatura de Milei. Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los pasos para que la ultraderecha generara cuerpo, músculo en la sociedad? Sí, y un poco para demostrar que no es que aparece 5 minutos antes de claro. ganar una elección. Uh-huh. La primera aparición televisiva de Javier Milei, Víctor, es en 2015. Entonces lo que tenemos es una persona que hace 10 años irrumpe en la escena política, uh-huh. Entendiendo que la política también son los medios, entendiendo que él, en esa escena, lo que yo llamo la patria panelista, él fue Dios, amo y señor, pero porque ese producto en el que él se convierte, cuando dicen, bueno, es un outsider. Uh-huh. Bueno, también es como decíamos con Mauricio Macri. Mauricio Macri llega a la política de Boca y después se presenta, hace un trayecto, pasa de ser empresario, o sea, era un tipo del poder. Uh-huh. Decirle outsider a un tipo del poder es complejo. Ajá. Y son, en general, para mí, las clasificaciones que el porteñocentrismo o el mainstream periodístico del prime time televisivo, que es el mismo hace 40 años, ese mainstream político analista, sí. solo que dijeron que Milei no ganaba. Claro. Entonces, a mí me cuesta mucho a veces, yo ahora los escucho, que viste que ahora te dicen que hay que leer el libro del Mago del Kremlin. Uh-huh. Por eso entendés el fenómeno de Milei. Y te lo dicen los mismos que no supieron que esto estaba pasando. Uh-huh. Entonces yo a veces trato de ser muy respetuosa, sobre todo de nuestro pueblo, porque reducir el fenómeno solo a la televisión o solamente a la situación que se da, porque dio muchas entrevistas. Uh-huh. Hubo un recorrido y hay un contexto internacional, y hubo también, y ese es el segundo shock del que hablo, un shock pandémico que cambió y transformó las relaciones sociales, interpersonales, y la forma de hacer política tradicional. Uh-huh. Porque al cambiar las formas de vincularnos, en un contexto de capitalismo de plataforma, donde la pandemia implicó una transformación muy profunda en el sistema capitalista a nivel global, uh-huh. en donde nosotros lo que vemos es que las empresas tecnológicas en ese año 2020 tuvieron ganancias que ellos habían proyectado para 4 años en uno. Uh-huh. Y lo que vemos al año siguiente es que de los 10 hombres más ricos del mundo, 8 están vinculados a los sistemas tecnológicos. Y ahí está la figura de Elon Musk. No son casualidades. No, ahora, no. Valeria, ¿sí? ¿Cómo es el tema? O sea, la derecha ya venía, año 2017, elecciones que Cristina va con Unidad Ciudadana en la provincia uh-huh. de Buenos Aires, lo que más conocíamos a la derecha, por ahí marginal y una derecha así también entre comillas, es muy raro el panorama político de nuestro país. Había conseguido buen puntaje el partido de Biondini en la provincia de Buenos Aires. Yo Exacto. recuerdo aquella elección y decía, che, acá hay algo, o sea, no dejemos pasar esto porque no eran 0,0, ¿viste? Ahora, la ultraderecha... Claro, 5 puntos sacan en el 2019. Claro. Entre Esther y Gómez Centurión sacan 5.5. Sí, claro. O sea, ese era el piso. Después se va a 17 en la capital federal. Y termina. Después saca 30. Por eso y te... digamos siempre 30, porque él saca 30 puntos dos veces, en las PASO y en las generales. El 26% que se le suma, cuando ya solo había dos propuestas, es lo que le suma del antiperonismo, la derecha que ya conocíamos, Patricia Bullrich, un sector del radicalismo. O sea, el Milei saca 30 puntos las dos veces, tanto en las generales como en las PASO. Sí. Y una cosa nada más, también la lectura debería haber estado puesta en aquellas personas que no iban a votar y que empezaban a conformar una cuestión así relacionada con la antipolítica. Pero te quiero hacer una pregunta, y porque ya te tengo que despedir y me parece central. ¿Es la ultraderecha, digo, con toda la conformación, con toda su construcción ampulosa en lo económico, en lo mediático, que encuentra a Javier Milei y lo pone como candidato, lo conforma como candidato, o hay algo de él buscando esa candidatura, Valeria? No, es más lo segundo. Es una mezcla de las dos cosas, Víctor, te lo resumo así. A ver. Cuando vos ves lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa, en algunos países, lo que sucedió en Brasil, en Chile, el fenómeno de la polarización afectiva, como dicen los estudiosos, lo que logró hacer Milei fue ir sumando, por eso yo te decía la imagen del iceberg. Él arranca como un liberal económico, ni siquiera como un liberal ideológicamente en lo político, como un libertario. Lo que él va haciendo es sumar, te diría hasta por descarte, los enojados con el macrismo, los enojados con el Frente de Todos, la extrema derecha que ve en él una referencia, pero que tiene una ideología más parecida al rey norteamericano, y ahí vemos los jóvenes y un fenómeno de globalización de ideas de derecha muy peligroso que se empieza a dar en las plataformas después de la pandemia. Entonces lo que él fue haciendo fue absorber estas distintas expresiones, y lo que uno va a ver, aparte, es muy marcado en el resultado electoral del 23, no así del 21, es que eso es el 30% de la población. O sea, la extrema derecha, junto con conservadores, Agustín Laje, que es su ideólogo preferido, su intelectual preferido, dice, son patriotas, conservadores y libertarios. Digo, hay una combinación ahí. Y después la estructura de partido, del partido del PRO, que se suma y que hoy cogobierna con Javier Milei, es la que le aporta los votos para ganar el balotaje. Pero él, lo que yo creo que sí tiene, y eso yo se lo reconozco, es sentido de la oportunidad. Uno lo que ve es que él no quería hacer política, en el 2019 decide que sí, decide para presentarse primero en la capital federal y hacer un partido propio para no sumar lo que ya estaba mal a la mirada de la sociedad del PRO y absorber a esa derecha que estaba disconforme. O sea, yo sí creo que tiene sentido de la oportunidad y que el fenómeno es global, por eso digo que es un poquito de las dos cosas. Bien, Valeria, hoy a las 6 de la tarde vas a estar acá en la Biblioteca Mariano Moreno, así que daremos una vuelta, nada, y ahí nos ocuparemos de... Va a haber preguntas, supongo, ¿no? Contás un poquitito, sí, y después... Sí, la idea siempre es esa, ¿no? Bien. Porque si no, es como... El sí. libro lo tienen para leerlo, así que la idea siempre es que haya un día de vuelta. Bueno, Valeria, un gustazo enorme haber charlado con vos y nos vemos a la tarde, ¿sabés? Un gusto, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por la llamada. Bueno, un abrazo grande.